¡Corona Bichu día 100! ¡No, no! ¡Sí, 78! Ah, bueno, es que estaba muy ansiosa. Es porque yo voy a decir Corona Bichu día 100. Y vamos a hacer una fiesta. Pero todos con barbijos y alcohol en gel y a 100 metros. También, claro que sí, barbijos todo el cuerpo con nuestras pistolitas de alcohol en gel. Hoy es Coronavichu 78. Bueno, empezamos el reporte, dale. Que ayer vinieron mucha gente. Claro, claro, no me olvido. A 70 metros de distancia, con barbijos, con sus pistolitas de alcohol en gel, llenos de barbijos, con guantes. Y vinieron a tocar tambores. Pero suerte que los tambores suenan fuertes. King, king, king, king, king, king, king, king, king, king, colo, colo, quilico, colo, quilico. Yo no toqué, solo tuve un bebé. ¿Tuviste un nene? ¿Es tu hija? No, era la hija de una amiga que viste que el otro día le hicimos, que le contamos un feliz cumpleaños. Es la hija de ella. La hija de Espirulina. Y Pleto. Y vinieron a tocar los tambores. La tuve yo todo el tiempo. ¿Y qué hacía? Dormía. Babiaba y me escupía todo el hombro. Y mi hermanota leía todo el rato Harry Postre. No. Yo también estaba leyendo Momo. ¿Qué es Momo? Es una chica. Momo es una chica que se hace muchos amigos y le hacen una casita y con una cama, con un colchón y colchas. ¿Pero dónde era? Estaba en un lugar donde antes estaban los muy viejos, donde antes vivían personas, y era como tipo un teatro redondo con muchas sillas, con muchas bancas alrededor, pero sin techo. Ahora, mi hermano tota inmensa va a leer un poco de Momo. Chao, oyentes. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, puedo. Pero... ¿no te espera nadie? No, quiero decir, no tienes que volver a casa. Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? Siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco los hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí, es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te has llamado así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin, por lo que puedo recordar siempre he existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ni ningún tío, ninguna abuela, ni familiar con quien puedas ir? Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró, esta es mi casa. Bien, dijo el hombre, pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pues lo consideró un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo un poco más dudosa. Momo de Michael Ende. regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocotó se escucha en la noche más feliz. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Regálame un tamborín, calculcalo de mi cuerpo, un hito que tengo en mí. Mas déjame que te explique, cuando siento la llamada, mis dientes castañetean, mi cuerpo de vano tiembla, vibra en mí la llamada del negro, similar a aquel de la selva. Por eso te digo, abuelo, con ellos déjame ir, hasta con los flepalalos, no ves o no los sentís. El chico repique el piano, dice que van a partir. Abuelito, no seas malo, regálame un tamborín. Abuelo, regálame un tamborín. Me quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamborín. El borocotó se escucha en la noche más feliz. A la llamada va. Escuchamos Abuelito de Afro Candombe. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro... Si este programa le gustó, mañana se viene otro. ¿Qué?